Descansa el recuerdo en el aire de la habitación y raudo aparece el deseo de hacerte en el vapor. En mis labios tu nombre se posó y en luz latente, yeah, yeah, una sombra se infiltró. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vestido, la bella, la musa, la flor, lunas de ámbar, desiertos que están pidiendo fricción, lascivo intento de encontrar morada en tu prisión, apaga la vela, ay, ay, ay, que has encendido, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Se dibujó tu cuerpo en el aire, se insinuó tu cuerpo en el aire y en tensión tu cuerpo en el aire. En tu imagen es mi única intención, dejar en cenizas el fuego que quemó la razón, desnudarte, borrar tu ropa interior y rebozarme en ti, embadurnarme de ti. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ojos, la claridad te debió tragar. Me siento solo. ¿Dónde demonios estás? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tu cuerpo en el aire se dibujó. Tu cuerpo en el aire se insinuó. Tu cuerpo en el aire y en tensión, tu cuerpo en el aire. Tu cuerpo.